En línea está el director municipal de Defensa Civil, Marcelo Fabián Pettes, para conversar con nosotros. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, queríamos mantener esta charla con Martín Rodríguez aquí para contarle a la audiencia, bueno, lo que podés recomendar vos desde Defensa Civil con respecto al frío. Bueno, se sabe que se usan por ahí cosas para calentarse que pueden llegar a hacer mal. Contanos un poco cuáles son las recomendaciones principales. Bueno, sí, cada vez que llega esta época y más con esta ola polar que se está viniendo para estos días, que bueno, que ya empezó y que la vamos a tener instalada durante mínimo 4 o 5 días, el frío afecta generalmente a las personas más humildes que por ahí no tienen sistemas de calefacción convencionales, ¿no? Entonces se usa mucho sistemas alternativos, como puede ser algún brasero o alguna estufa queroseno, y bueno, y eso va directamente relacionado con la cantidad de incendios que se producen a raíz de muchas veces de la mala manipulación de esos productos, ¿no?, o de esos artefactos. Entonces, claro, las recomendaciones principalmente pasan por ahí, el no uso del brasero es la recomendación principal, y bueno, y aquellas personas que no dispongan de otro elemento, que no lo usen para dormir, sino que lo apaguen y lo retiren cuando se van a dormir, y que siempre mantengan ventilada las dependencias, es decir, que con una pequeña entrada de aire que vaya renovando el oxígeno del ambiente, ¿no? El monóxido de carbono es uno de los principales problemas que estamos teniendo, bueno, cuando llega el invierno, ¿no?, el frío. Exactamente, que no solo se va a producir por los braseros, el monóxido aparece en cualquier tipo de combustión, inclusive en una hornalla de gas también aparece, en una estufa esas que de pantalla infrarroja también aparece, un equipo, un calefactor que no esté funcionando correctamente en lo que sería el sistema de ventilación también nos puede tirar monóxido de carbono al ambiente, y bueno, y es un gas muy peligroso, muy venenoso, que no le podemos sentir olor, no lo vemos, y nos pasa directamente a la muerte en cuestión de minutos, ¿no? Uh-huh. Fabián, justamente en eso quería hacer hincapié. No hay, digamos, una manera de prevenirlo, digamos, no es como cuando queda la llave de gas abierta que hay olor. Con el monóxido no se puede indicar en el ambiente la cantidad que hay. No a simple vista, pero bueno, hoy la tecnología nos ayuda mucho y existen detectores que te pueden marcar presencia de monóxido en ambiente, que inclusive son los que recomiendan las prestadoras de servicio de gas, ¿no? Muchos decían que por ahí, así como hay una llave térmica, un disyuntor para la electricidad, tendría que instalarse una alarma de ese tipo también para el gas, ¿verdad? Exacto, no es obligatorio, pero existen en el mercado, ya hay varias alternativas que son sensores que te detectan la presencia de monóxido en el ambiente, o puede ser también para cualquier otro tipo de gases, ¿no? Pero ya existe tecnología para ese tipo, y bueno, aquellos que puedan y que estén al alcance, es una medida más de seguridad para la vivienda, ¿no? Uh-huh. Fabián, no hemos tenido felizmente ningún problema, ¿no? Por lo menos que se haya conocido respecto al monóxido de carbono, sí, por ahí algún incendio. Sí, pero en lo que va de este invierno, no, sí tuvimos un caso en Azul que fue muy comentado, es decir, en una ciudad vecina que nos toca de cerca, que fue hace pocos días, por lo cual, y se siente a través de los medios que sigue sucediendo esto, la cantidad de incendios o personas intoxicadas con monóxido. Entonces, no viene de más volver a recalcar los cuidados, perdón, para este tipo de combustiones, ¿no? Y los incendios, sí, los incendios siempre en invierno aumentan y van en proporción, no solo por el mal manejo de algún artefacto, sino también por el descuido de cortinas o prendas o estufas cerca de elementos combustibles. Uh-huh, uh-huh. También, ¿qué otro tipo de recomendación, Marcelo, se puede realizar desde Defensa Civil, sobre todo por ahí con lo que tenga que ver con el manejo, con las calles, las veredas? ¿Qué otro tipo de prevención ante el frío o qué otro tipo de atención hay que prestar ante el frío en otros ambientes? Bueno, ese es otro tema. Ustedes habrán, bueno, creo que estuvieron difundiéndolo también, la Dirección de Control Urbano está sacando una recomendación del no baldeo de veredas en horarios matutinos. Sabemos que en esta época la temperatura a la mañana siempre va a estar bajo cero. Y bueno, y el tema de baldear una vereda implica muchas veces arrojar agua a la calle. Ese agua a la calle llega a una esquina y en la esquina Después se desparrama con el tránsito de vehículos y al tener temperatura bajo cero se transforma en una pista de patinaje, ¿no? Entonces, y después empieza el movimiento diario con motos, bicicletas, vehículos, que empiezan a sufrir caídas o choques a raíz de que el piso está congelado. Así que principalmente la primera medida es esa, no arrojar agua a la vía pública, no baldear veredas en horarios matutinos. Por ahí, si es necesario hacerlo, lo ideal sería que no se baldee la vereda para no arrojar agua, ¿no? Si es necesario hacerlo en un horario más adecuado. Ayer veíamos por televisión lo que había ocurrido en una vivienda en Buenos Aires, ¿no? Donde había un escape de gas, creo que por una hornalla que quedó abierta o algo por el estilo, y el vecino vino y encendió la luz y no quedó nada de esa vivienda. Hay que tener cuidado en esos casos, ¿no? Cuando uno siente olor, tratar de no encender la luz, por ejemplo. Sí, sí, porque el simple acto de encender la luz significa un contacto eléctrico. Ese contacto eléctrico genera una chispa, un calor suficiente para que una habitación totalmente completa de gas explote de inmediato. Fabián, ¿algo más para agregarle a estas recomendaciones? No, simplemente ustedes habrán sentido que tenemos posibilidades de agua nieve o nieve inclusive para hoy, que hay un poco de tormenta, algunas posibilidades de lluvia. No alcancé a escuchar qué dijo la gente del Servicio Meteorológico ayer a la mañana, pero hasta anoche estaba. Y bueno, y en ese caso la recomendación es el no uso de vehículo y que solamente se tenga que mover, que solamente no circule aquel que tenga que desplazarse indispensablemente, ¿no? Porque no somos expertos en ese tipo de conducción, ya que no es una zona habitual de nevadas. Entonces, muchas veces la curiosidad nos lleva a salir o muchas veces, así no sea nieve, que sea agua nieve o pisos congelados, nos lleven muchas veces a provocar un accidente. Entonces, tratar de no usar los vehículos en esos momentos, ¿no? Perfecto. Fabián, te mando un abrazo, muchas gracias.